Gracias por escuchar los podcasts. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Hola Internet. Hola Internet, arroba Interinet. En Twitter, Interinet, arroba gmail.com. Ahí estamos. Y Interinet.com.es. Aquí continuamos en ese Internet 80, donde no estaba Internet, donde no había Internet. Y cuéntanos tu mejor ahí, Internet. Hacer la tarea a los niños al cole. Que eso había que hacer con fundamento. La tarea hay que hacer. Así que estos los tiempos que te la mandan de una manera o de otra. Pero era eso, ¿no? Que uno tenía ganas de jugar y tenía que ir a hacer la tarea. Y no estaba la distracción de las redes sociales, la distracción de estar en el Instagram ahora, tal, estas cosas, estar en el Facebook. Sino que eso, había ganas de jugar, tirarse al suelo a jugar con los muñequitos, por ejemplo. O ver los dibujos de la tele, los dibujos animados, como se llaman aquí. Y bueno, pues eso, ¿no? Y estaba hacer la tarea. Pero que al final es importante porque eso nos da fundamento después para prepararnos para trabajar, para tener una disciplina con los horarios de que las cosas cuestan trabajo hacerlas y todo eso. Lo que pasa es que no nos lo cuentan, sino nos enteramos cuando ya somos más grandecitos. Es lo que tiene la tarea también. Porque después hay que aprender las tareas de la casa, que son más coñazo todavía. Sobre todo los que estamos hechos unos marujos, y no por eso falta respeto a las mujeres, por supuesto. Sobre todo aquí adoramos ahí a las chicas, sino el tema de limpiar, de fregar, barrer, fregar los platos, hacer la comida, todas esas cosas de una casa. Esas son las tareas de la casa que después ya echa uno de menos las tareas de esas cosas. Pues teníamos los años de cumplir los 18, por el tema de ir al cine porno, por ejemplo, cuando estaba el porno por internet, no estaba el porno por internet tampoco en esos años 80. Y cumplir los 18 para tener en España, por ejemplo, pasaba eso, para tener el DNI, el documento nacional de identidad, y poder entrar a los sitios, a los cine X, como se llamaban, Sí, los cine X, recuerdo eso, del nombre de haberlo leído, ¿no? Pues sí, pues ahí estaba eso. Entonces era, pues oye, desde los 18 podré ir. Y bueno, también para ir a conciertos, para ir a sitios donde realmente solo podías ir con la mayoría de edad, que en España es a los 18 años. Exactamente, por ejemplo, en Estados Unidos con 16 ya la gente se saca el carnet de conducir. Para eso también a los 18 sacarte el carnet de conducir. Los que se lo quieren sacar, los que necesitan sacárselo, porque a no todo el mundo le gusta conducir, evidentemente. Y ahí está, ¿no? Y entonces los 18 marcaban eso, para el tema de para el fútbol, para todas esas cosas. Las VHS, las cintas de video VHS, las cintas magnéticas ahí. Bueno, se encontraba uno de esos, ¿no? De estos cortes que se hacían en la cinta, con cinta adhesiva para unirlo, se había que quitar cosas de una cinta. Uy, las que había que hacer eso. Pero bueno, tener el vídeo ya a los 80 empezaba a ser un privilegio, ¿no? Para poder ver las pelis y era la fuente mayor de poder ver las pelis. Y después estaban las grabaciones, para poder hacer grabaciones de la tele, la gente se pasaba también ahí lo de las bodas, en VHS, y bueno, y por eso había que hacer algún copy-paste, corte, para si a lo mejor alguna boda o algo, pasaba algo y que te habían prestado, y además tenía la pestañita esa que tenía la cinta de VHS, sí, de protección, que si no se la quitabas podía seguir grabando, entonces tenías que quitársela para que fuera una protección contra la escritura, para que no poder escribir en la grabación, pero en ese sentido. Pues ahí pasaba con las cintas VHS, donde te gustaba la duración. Había también en las radios usaba, recuerdo que nuestro amigo y hermano también David, le mandaron un abrazote fuerte, fuerte, de, de que usaba la cinta VHS, decía eso, la radio para continuidad, porque pues están 3 o 4 horas, incluso en sistema, creo que era el SP y el LP. Sí, exactamente, ¿no? La reproducción más rápido, más lento, y te comprimía más el LP, ¿no? Sí, pues una cinta de 4 horas podía convertirse en 8, y eso se podía usar para continuidad también la radio, para que usaba de continuidad la televisión, ¿no? Para que siempre se mantenga la señal emitiendo, ¿no? Que eso es el origen y la consecuencia de la continuidad en televisión y en radio. Que la señal continúa. El querido tocadiscos, sí. Querido tocadiscos, como personas lo han dicho, sí, claro, ¿no? Que ese sonido de la aguja tocando con el vinilo, pues es igual, ¿no? Y el sonido analógico, bien dice eso, tío José María, eso es único, ¿no? Ese sonido analógico que nos permitió los tocadiscos y que se queda ese sonido más puro de la música. Que es algo, eso con lo digital, pues se pierde en muchas cosas más. Pero esos tocadiscos que también se venden en estos tiempos a través de conexión USB y podamos disipar nuestros discos en vinilo, que hay grupos también de música que también publican en vinilo. Todavía no todos, pero que publican ahí en vinilo. Ay, exactamente, ese single, ¿no? Ese pequeño disco, las velocidades, las revoluciones, ¿no? A mayor o menor velocidad por minuto, ¿no? Las RPM de velocidades por minuto. Sí. Exactamente, 45 revoluciones por minuto, por la de Fran, ¿no? Exactamente, los discos a 45 revoluciones por minuto. Ay, ay, estas cosas que vidas y todas esas cosas. Años 80, sin internet, los años 80. Abrazote. Gracias.